Rocha, del Comunismo Revolucionario, Partido Marxista de Iglesia Maurista. Bueno, buenas tardes. En primer lugar, digamos, saludar estas jornadas, este homenaje, y el concepto con el que se abordó, que fue el de integrar las fuerzas políticas y los intelectuales, los académicos, pero todos que estamos comprometidos en la lucha práctica con nuestro pueblo en esta Argentina tan convulsionada. Digamos, uno cuando el tema era el capital, bueno, su vigencia, en 15 minutos resumir los tres tomos, que bueno, por ahí van a ser más, es imposible, y eso ya en parte el que quiere una síntesis lo tiene en tres partes, tres fuentes del marxismo hecho por Lenin. Hoy, digamos, quizás como de una fuerza marxista, leninista, maoísta, nos toca la parte de la defensa política, ¿no? Teórica y práctica, del capital y de su tesis política, porque como acá se señalaba, porque digamos, el capital no es un libro de economía, el capital, Marx adopta una posición en la lucha de clases del proletariado para ser científico. Es la base de ser científico, es poder sacarse los velos de los intereses de las clases no interesadas en la transformación revolucionaria, social y política. En el capital las cosas no aparecen porque se exponen axiomáticamente, son analizadas desde un proceso histórico, pretérito y de la perspectiva. Son analizados en su desarrollo y por eso no podrían haber sido sin el materialismo dialéctico como enfoque filosófico para explicar y analizar y entender el movimiento objetivo de las cosas. Y desde ya es económico porque básicamente prueba que la superestructura política, ideológica, jurídica son en base en su relación en última instancia con la base económica. Es decir, que el ser social determina la conciencia social y no al revés, como básicamente era la ideología dominante y lo es hoy día. No es un libro de economía, pero justamente como se señalaba, parte de la mercancía y del dinero, el gran fetiche de los capitalistas aún hoy. Él dijo, no, yo voy a partir de lo que los otros dicen y desde ahí voy a mostrar la relación social que hace posible que este reloj exista. Porque en el feudalismo, en el esclavismo, esto no podría haber existido. Son determinadas relaciones sociales lo que permiten que este tipo de mercancías existan. Por lo tanto, digamos, hace todo un desarrollo de la producción, de la reproducción, hasta llegar en definitiva a el análisis de las tres clases básicas del capitalismo, que son la burguesía, el proletariado y los terratenientes. Porque, digamos, hay lectores de un tomo, hay lectores de dos y hay lectores de tres. Son tres las clases básicas del capitalismo y la renta de los terratenientes, que, vamos a poner, la tierra sin mejora no tiene valor alguno y, sin embargo, se apropian la renta. Lo que demuestra Marx es que está todo surge de la producción y de la plusvalía y luego se distribuye, y que el capitalismo no se basa en la estafa, en los intercambios, inclusive de la compraventa de la fuerza de trabajo, sino en la distribución social entre los propietarios, los medios de producción, de esa plusvalía. Por lo tanto, lo que Marx prueba es que en el desarrollo inherente de esa sociedad capitalista, como producto de las pretéritas también, y del desarrollo de las crisis de superproducción relativa inherentes, con base en el antagonismo que es la producción social y la apropiación individual y privada, digamos, en definitiva es esa base económica la que crea la base objetiva que en un desarrollo mediante la revolución social violenta, porque estamos basados en clases, en sociedades basadas en antagonismos de clase, algún día no lo será, pero todavía lo estamos, es la base, fundamenta la necesidad histórica y la que va a existir un periodo histórico que es el socialismo, con una base económica que es la producción social y la distribución social, y con un Estado socialista Eso es cierto, no lo desarrolla tanto, pero digamos, en la medida que plantea la existencia de esa sociedad, esboza eso de alguna manera y vamos por partes, decía. Bien, por lo tanto, la tesis política del Capital es el socialismo. Y es, como se dice acá, lo que está por algunos y por muchos visto como una cuestión nostálgica o visto como algo perimido. Y es, bueno, lo que nos toca defender. Nosotros, digamos, como decíamos acá, el otro tema que plantea el Capital es que la clase dirigente de ese proceso social para, hacia el socialismo es el proletariado. Con las etapas que pueda haber, todas las etapas revolucionarias que haya en el periodo actual, en definitiva tienen que ser dirigidas por el proletariado. Por lo tanto, digamos, en una visión triplemente práctica, como en un sentido triplemente práctico del marxismo, como señala Mao, porque en definitiva la teoría proviene de la práctica, sirve a la práctica transformadora y revolucionaria y se comprueba en la práctica. Si vamos a defender la tesis del Capital de Marx, tenemos que verla en la práctica. Y la práctica la tenemos bajo de distintas maneras. Hoy, digamos, hablar, tenemos la práctica presente, ¿no? Es cierto, digamos, un periodo de estados socialistas y hubo una restauración y la derrota del socialismo. También tenemos un capitalismo que, hablar de la crisis inherente, bueno, es lo que estamos todos los días, es 16 meses estamos en una crisis inherente, y esto es lo que tiene tan mal a la situación política, la pauperización, y a la vez también la expansión de las relaciones asalariadas en el mundo. Esa teoría de que los robots iban a reemplazar, que son falsas, crece el número de asalariados en el mundo, porque en definitiva eso que vivían en aldeas de autosubsistencia, como en China o como en Paraguay, hasta hace poco, hoy se han volcado, han sido todos forzados y despojados de la pequeña propiedad privada de producción y volcados a las grandes ciudades. Ya en Sudamérica, el grueso de la población vive en ciudades, o sea, la expansión de las relaciones asalariadas es un hecho. Y el antagonismo, todo se va volviendo cada vez más antagónico. Ya ese antagonismo entre la propiedad privada y la producción social, ya el monopolio, que no alcanzó a ver Marx, pero sí lo vislumbró y lo analizó Lenin, hoy domina toda la economía, eso es innegable. Bien, vamos, el punto acá de la polémica es las experiencias de Rusia y China. ¿Cuántos minutos me quedan? Bueno, vamos a gastar más tiempo a ver. Vamos bien. Digamos, en definitiva, Lenin, que porque Lenin, al venir la época de los monopolios y la época del imperialismo, Lenin plantea que se han creado las condiciones objetivas para la posibilidad de la toma del poder y marchar al socialismo, que fue lo que ocurrió. No hubiera sido probable antes de la época planteada por Lenin, sí planteárselo, pero no hacerlo. Por eso, junto con la Primera Guerra Mundial, bueno, vino la toma del poder en la Unión Soviética. Digamos, ya Lenin aportó a esto un tema clave, porque para tomar el poder había que tener claridad de cómo había que ser el partido político, el proletariado. Luego, si ibas a reemplazar el viejo Estado por uno nuevo violentamente, había que ver cómo tenía que ser ese Estado, cosa que lo hizo en El Estado y la Revolución, que termina magistralmente el libro, no por la frase final, sino porque termina que dice, no lo puedo terminar porque me voy a tomar el poder. Con lo cual, en esta relación teoría-práctica es magistral por eso, no por la frase final, porque... Entonces, y el análisis del tema de las revoluciones ininterrumpidas por etapas, porque en definitiva hasta ahora, incluida la revolución rusa, ha sido ininterrumpida por etapas. Puede haber revoluciones socialistas de inicio en determinados países, pero hasta ahora históricamente todas, absolutamente todas han sido interrumpidas por etapas. Y el otro análisis magistral de la situación revolucionaria objetiva. ¿Por qué? Porque plantea ahí condiciones. En la base económica tiene que haber una crisis profunda, que te la brinda el propio sistema. Tiene que haber una fractura entre los de arriba y tiene que haber un ascenso político y social de los de abajo. Son las tres condiciones. Dice, con esto no alcanza para tener el poder. Tenés que tener una fuerza que dirija los grandes centros de concentración del proletariado para que acaudillen al conjunto del pueblo y pueda ejercerse la toma del poder violentamente. Pero, digamos, nosotros en el 2001 creemos que hubo una situación revolucionaria objetiva porque las tres condiciones se dieron. Lo que no ocurre es que nos falta la cuarta. Pero, digo por qué, porque estamos en una situación que crisis hay. Fractura por arriba, y viene creciendo, muchachos y muchachas. Y torrente de abajo pareciera que hay, ¿no? Uno ve la Argentina. Ahora, quizá no estemos acercando, bueno, si se dan ciertas condiciones políticas, eso, en el 2001 pujamos, llegamos hasta donde llegamos, nos faltó la cuarta, obvio, cayó el gobierno y nos pusieron otro. Pero nosotros entendemos que esa es parte del parto y de la acumulación de fuerzas revolucionarias. No podría ocurrir de otra manera, lineal, perfecto. Bien, vamos a China. En realidad Mao y China prueban el capital al cubo. ¿Por qué? Porque en realidad hacer la revolución y marchar al socialismo en una sociedad semifeudal es más complicado todavía, porque algunos dirían, no, dejalo que lleguen al capitalismo, en un gradualismo, y Mao prueba que no, que toda revolución, ya en la época, va a ser dirigida por el proletariado, por más que sea el 1% de la sociedad. Por lo tanto, lo que demuestra la revolución china es muy profundo desde el punto de vista del capital y su tesis política. Plantea desde ya, tiene que analizar que es del campo a la ciudad, cómo es la etapa que le toca, de nueva democracia para marchar al socialismo. Acá viene el segundo, el primero de Mao es este, y el segundo es el tema de la restauración, porque es el que advierte y denuncia posteriormente, públicamente, la restauración del capitalismo en la Unión Soviética. En esto, digamos, viene la caracterización, digamos, él plantea la restauración a partir del año 58. Es decir, la polémica con Stalin la va dando, él lo ubica como un revolucionario marxista al 70%, dice. O sea, es y no es. ¿Me quedan 5 minutos? Vamos, bárbaro, porque ya termino. O sea, es dialéctico con Stalin, es y no es. Bien, en una proporción en la que predominantemente es. Porque también anotemos, ¿no?, para los defensores del capital y los que siguieron a Marx, la derrota de los nazis, muchachos, porque por más película que haya hecho Hollywood, la bandera roja la pusimos los comunistas, bueno, los que fueron comunistas en ese entonces, en el Reichstag. Vamos al tema. Primera tesis de Mao, por lo tanto, es la revolución, aún en un país semifeudal, es marcha al socialismo, y lo prueba. Segundo, no es lineal el proceso. Es, como dijo Lenin, una época histórica de parto. Ningún parto es impujo, no es lineal. Nadie nació linealmente como una cinta transportadora mecánica. Por lo tanto, analiza ese proceso histórico. Va, pero también se puede restaurar y volverá. ¿Por qué? Porque la base económica, como dijo Marx, sigue siendo el antagonismo entre la propiedad privada y la producción social, porque los que restauran no inventan otro modo de producción, vuelven al anterior. Y acá viene otro aporte de Mao en esta lucha por probar la tesis del capital, que es el socialismo, como periodo histórico en marcha al comunismo, que es, en definitiva, el problema de la revolución ya en el poder. Lo que plantea Mao, y acá ya viene un aporte que tiene un elemento filosófico. Mao, Lenin, ya al final, antes de morirse, dice: contradicción no es antagonismo. Entonces, Mao, hay un desarrollo de las contradicciones no antagónicas, que no es solo para el problema de la reforma agraria y la relación entre el proletariado y los campesinos, sino que este problema de las contradicciones pueden ser antagónicas o volverse no antagónicas, pueden ser no antagónicas o volverse antagónicas, permite ir a un análisis de la relación de estructura y superestructura que Stalin abordó mecánicamente. ¿Por qué? Porque si vos hiciste la revolución socialista, expropiaste a todos los monopolios y avanzaste en la reforma agraria, ¿Stalin qué dijo? Ya no hay más clases sociales. Por lo tanto, si me aparece un tipo que empuja el camino capitalista, de esta sociedad no puede provenir, porque la base económica no le va a generar eso en la cabeza, mecánico, ¿no? Por lo tanto, es un agente que viene del exterior. Ergo, si es un agente, ¿qué hacemos? Lo fusilamos, chao. Bien, pero eso fue creando el caldo de cultivo por el cual Khrushchev en definitiva restaura el capitalismo. Ahora, Mao que plantea, no hay linealidad entre la base económica y la superestructura, es una relación dialéctica. Esto daría ya para otra conferencia quizás, pero plantea, puede no haber propiedad privada y estar el monopolio ya estatal de todo, pero sin embargo en la superestructura va a estar la lucha entre el camino capitalista y el camino socialista, y eso se va a reflejar, ¿dónde? En el partido, el gobierno. Por lo tanto, esa es, tenemos que seguir la revolución, y la revolución tiene el centro, lo va a tener ahí, que fue la revolución cultural, que fue la revolución de cómo Mao, apoyándose en las masas, enfrentó a la dirección del Partido Comunista de China, porque él no era el presidente del partido, él era el presidente de la República. O sea, ahí hay un nudo de fondo que es la continuidad dentro de la revolución. Entonces, y hay un tema que evidentemente es de desarrollo filosófico. Así que bueno, yo como para terminar, digamos, como dijo Mao Zedong, luchar, ser derrotados, volver a luchar, ser derrotados, así hasta triunfar, y bueno, esperemos que se abra una situación como decía antes y sigamos acumulando fuerza.